El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. La mejor forma de acostumbrarse a amar es odiar intensamente primero. Espectaculares, lleno de energía, vitalidad, fantasía, divertimento, poesía y anche crudeltà. El síndrome de las palabras. La lucida troia de tu madre, fai pompini agli elefanti.